nacidos por el metal, nacidos para luchar con fuego en el corazón. Tu misma sangre llevo yo. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll y acabamos de comenzar con Unidos por el Metal. Un tema que ha sido grabado a medias entre Zenobia y Dúnedain, banda que ya ha sonado bastante por Noche de Rock and Roll y que, bueno, pues han querido comercializar en formato físico en todos los conciertos de la gira que le están llevando a cabo estas dos bandas. Unidos por el metal, fiel a mi libertad de Dunedain y lo llevo en la sangre de Zenobia. Tan solo Unidos por el metal es el tema que han querido componer y tocar en las dos bandas. Esta noche teníamos la entrevista con Los Atómicos, la hemos pospuesto para la próxima semana, esperamos sepa disculparnos, pero creemos que habíamos puesto demasiados programas ya con un solo estilo y tocaba un poco el cambio y dos de la misma temática un poco nos parecía ya demasiado. Así que lo dicho, Los Atómicos quedan desplazados casi sin querer pues para la próxima semana. Nos vamos ahora con la primera novedad de la noche, hablamos de Ushuaia en Noche de Rock and Roll, estrenamos su nuevo trabajo discográfico, el cual desde www.sancocho.com hemos ido dando pinceladas de lo que iba a ser este nuevo trabajo desde su grabación hasta el día de hoy que ya ha salido a la calle y aquí te lo ofrecemos en Noche de Rock and Roll, Ushuaia. Sigas aquí, sentada frente a tu ataúd, te seguiré. uno de los clásicos en Noche de Rock and Roll. Hablamos de Tierra Santa, han vuelto al mercado musical, han vuelto a la palestra y han demostrado que siguen tan en forma como el último día en que lo dejaron. La leyenda del holandés Errantes ha sido el single adelanto que están promocionando a través de diferentes medios de comunicación. Nosotros no íbamos a hacer menos y aquí tienes a Tierra Santa con su tema La leyenda del holandés errante. Yeah. Tras 15 años curtiéndose en alguna de las propuestas más directas y enérgicas del rock español más innovador, como los seminales Fantástico Hombre Bala o los más recientes Esquizus, el cantante y compositor Morty nos ofrece ahora una nueva entrega de su gran creatividad y sensibilidad musical. Bienvenidos al planeta Exmundus, un lugar nacido del sueño lírico de las fieras. Y aquí tenemos uno de sus temas, este es su nuevo trabajo discográfico, Dime Tú. Esto es Morty. Yes, man. Desde la vecina isla de Tenerife nos llegan Ibris. Parece que últimamente en Noche Rock and Roll suenan bastante las bandas de la isla de Tenerife. En este caso Ibris, luego más adelante tendremos también a Alea Jacta. Pero lo que nos trae en este momento es Ibris, que acaban de poner en descarga directa su segundo trabajo discográfico. Lo puedes descargar tanto de www.sancocho.com como de su propia página ibris.com. Amanecer, uno de los temas que incluyen este su nuevo disco, aquí y para ti en Noche de Rock and Roll. Ibris. No puedo más de oírme pronto. Nos llegaba una promoción de la banda llamada Amaltea, nos pusimos en contacto con ellos y del día a la mañana, como el que no quiera la cosa, teníamos la demo, perdón, el disco, el nuevo disco, el primer disco de Amaltea en nuestro buzón de correo electrónico. Antiguamente estos serían días y días, semanas, incluso hasta meses para poder acceder a la música de cualquier banda. Hoy, gracias a internet, pues tenemos esta posibilidad. Amaltea, pronto tendrás una entrevista con ellos en versión escrita en www.sancocho.com, pero por lo pronto la música de Amaltea, Sembradores de Falsedad. Escucha mi voz, pues tarde o temprano acabarás implorando el perdón. A medio camino entre el rock y el metal se hallan los granadinos Coda, quienes acaban de grabar su primera maqueta llamada Donde su voz grita. Una banda formada a finales de 2009, si aún no tienen un largo recorrido como grupo, pero con esta demo han sentado unas buenas bases para lo que puede venir después. Otra de las bandas que nos hizo llegar su música a través del correo electrónico, apúntalo por si también quieres sonar en Noche de Rock and Roll, sancocho.com@gmail.com. Esto es para que nos envíes tu música y hacerla sonar en este tu programa Noche de Rock and Roll. Para no perder el hilo, estamos hablando de Coda, Donde su voz grita, el mismo tema que da título a la maqueta. Allí es Desde Barcelona llegan Hypnocide, de una banda que estarán acompañando o acaban de acompañar a la banda Metalium en su gira de despedida por España. Nosotros hemos querido, no hemos puesto la música de Metalium, pero sí hemos querido poner una de las que la acompañan, como bien decíamos, Hypnocide, una banda de metal que vienen desde Barcelona, formados allá por el verano del 2006, y aquí los tienes en Noche de Rock and Roll. Estamos hablando de Hypnocide. Se nos había dado la casualidad en Noche de Rock and Roll de que una misma banda compartiese vocalista y que además sonasen en el mismo programa. Pues mira, casualidades de la vida. Ibris, la voz de Payo, y también en Megara, la voz de Payo. Mi castigo en esta ocasión, dos estilos casi similares pero muy diferentes uno del otro. Megara, que nos llegaba desde Sube un Escalón, nos enviaban su CD. Y bueno, pues para dar cuenta de que nos ha llegado ese material, qué mejor manera de que demostrárselo haciéndolo sonar en Noche de Rock and Roll. We'll be right back. apetito se ha vuelto voraz y acecha siempre con tu frialdad. Y la pregunta vuelve a saltar, ¿quién contestará? Me dices ver y ahora me quieres apartar. Dime por qué. Aunque peque de repetitivo, creo que Internet nos ha abierto las puertas a un nuevo mundo en cuestión de música. Es muy fácil acceder a la biografía o simplemente el último disco de cualquier grupo poniéndote en contacto con ellos o con su discográfica. En este caso ha sido a través del propio Facebook, esa red de redes donde bueno, multitud de personas hemos ido cayendo en sus redes, nunca mejor dicho, queriendo o sin querer, pero bueno, ahí estamos en esa red social. Esto todo viene a cuenta porque la banda que nos viene a continuación, Fire and Joy, provienen de Francia, fundada en París en el año 2007, y bueno, aquí tenemos su música que nos hizo llegar a través del contacto, como vuelvo a repetir, a través de esa red social llamada Facebook, y nos hizo llegar desde Francia su CD, y aquí vamos a hacerlo sonar en Noche de Rock and Roll. Tú mismo opina y dinos realmente qué te parece. Para eso tienes un foro en la página web del programa, www.sancocho.com/foro. Comenta, dinos qué quieres, qué no quieres, o si te gustó o no te gustó tanto Fire and Joy como el resto de las bandas que estarán sonando y que han sonado en Noche de Rock and Roll. We'll be right back. El pasado 15 de octubre, Alea Jacta, la banda que a continuación viene, también de Tenerife, ya lo decíamos hace un ratito, grababan un DVD en directo llamado Live at the Jaws. Leo la nota de prensa. Alea Jacta, con más de 16 años de existencia en el programa metalero canario. En esta ocasión realizaron un concierto que se grabará para la próxima edición de un DVD Live at the Jaws, repasando los temas de su último disco, Enter the Jaws. Algunos temas nuevos, viejos clásicos del grupo y algunas versiones. Atento, no obstante, ya publicaremos la noticia y también la radiaremos por la radio, evidentemente, nunca mejor dicho, porque la redundancia, en Noche de Rock and Roll y en www.sancocho.com. Alea Jacta. Y vamos a ver, porque tengo el tema aquí, Enter the Jaws, que es el mismo que le da título a su último trabajo discográfico. Desde Tenerife, Alea Jacta. Representing the human agenda.